pa, paseaba en la troca. Con quien no hay coco, parqueamos la guagua y le tocamos al loco. Que siempre cala con sus carnales, se cala temprano para echar testo. Salió de su casa, sacó de lana, zapato blanco y pantalón de pana. Así yo me he visto, si se me da la gana, mejor no te metas donde nadie se llama. Cuando quieran, güey. Y le gritaba. What's up? Salud. Se me hace que me voy a chingar un cigarrito aunque ustedes no puedan. La pinche mayeleito, yo también, chicho. Ahí les va. Échale, chicho.